¿Cómo te va? Buen día, Carlito. Tanto tiempo, viejo. Hola gato, buen día, qué placer escucharte. Y bueno, también buenos días para toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, bienvenido. Bueno, supongo que habrás estado revoleando un pañuelo con la chacarera. Mirá, compañero, con la chacarera no se revolea pa el pañuelo, lo que se revolea son los tacos de las botas en el zapateo. Está muy bien, está muy bien. Es que yo no soy muy bailarín, ¿vio? El que toca nunca baila, dicen. Es cierto, es cierto. Así que, pero igual, bien la propuesta, bien la propuesta. Bueno, es Melisa Budini, la voz de Melisa Budini. Ella va a estar presentándose junto a un interesante grupo de artistas el próximo domingo, desde el mediodía, desde las 13 horas. Por la zona de Colonia Segovia, esto es dirección por privado, se va a producir lo que se ha dado en llamar Peña en la Colonia, con la presentación de Gabriela Fernández, Federico Lenarduzzi, Melisa Budini, Fede Peludero, que viene desde Catamarca, Gonzalo Bazán y Facundo Reyes. Y abre el día Caro Condito, que viene desde Santa Fe, con una clase abierta de danza. Hablando de danza, bueno, ahí hay una posibilidad de ir a aprender algunas cosas. Te cuento algo, Carlito. Sí, También va sí. a estar la. Tengo entendido, porque hicimos una nota en la semana con la Cervini, la gran bailarina argentina. Va a estar allí también el Andrés Pérez como autor, porque es un encuentro también de autores y escritores. Mirá qué bueno, buenísimo. Bueno, gracias por completar la información. Para quienes quieran conocer el lugar donde se va a realizar la peña en la colonia, ahí tengo un número de teléfono que si quieren tomar nota lo voy diciendo para información y para reservas. Es el 261-3-476-804. Lo repito, 2613-476-895. Bueno, ahí está la información sobre la peña en la colonia. Bueno, viniendo a la información que tengo para hoy, quería comentarles, si bien ya han pasado unos días, pero creo que vale la pena recordarlo, el 9 de junio, la Sociedad de Autores y Compositores, o sea, más conocido como SADAIC, cumplió 89 años con la música y emitieron un comunicado que dice lo siguiente: hoy, o sea, el 9 de junio, recordamos con afecto, respeto y admiración a quienes decidieron fundar la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música un 9 de junio de 1936. Esos hombres y mujeres llevaban en el cuerpo y en el alma el fuego de la música. Todos juntos entendieron el valor de la música y la necesidad de defender el derecho de autor para que los creadores recibieran una justa compensación económica por el uso de sus obras. Hicieron historia con mucho trabajo, perseverancia, valor y a favor de una causa justa. Hoy mantenemos las mismas convicciones y defendemos los mismos principios. Cierra el comunicado con una consigna que dice: la música tiene valor, y nombran el primer directorio del año 1936, que voy a nombrar las personas que lo integraban porque van a escuchar nombres muy conocidos para la música argentina. El primer directorio de SADAIC estaba compuesto por Francisco Canaro, Osvaldo Fresedo, Andrés Domenech, César Vedani, Augusto Berto, Agustín Bardi, Enrique Santos Discépolo, Francisco García Jiménez, José Pécora, Juan Noli y José Di Clemente. Bueno, esto me da pie para volver a, o para insistir con la, digamos, el concepto sobre el derecho de autor. El derecho de autor no es un impuesto, no es algo que impone el Estado como tal. Esto es un derecho que hay que pagar cada vez que uno utiliza música con fines comerciales. ¿Por qué? Porque la música tiene dueño y son personas. Cuando uno emite una canción, esa canción ha sido compuesta por alguien, la letra ha sido también compuesta por alguien, ha sido grabada, tiene intérpretes y tiene productores esa grabación. Por lo tanto, todos esos derechos intelectuales que están protegidos por la ley argentina, hay que reconocerlos con una compensación económica, como dice el comunicado. Esto conviene aclararlo porque recientemente el derecho de autor ha recibido algunos ataques por parte del Poder Ejecutivo de la Nación, raramente o contradictoriamente, me parece mejor ese término, porque supuestamente ellos dicen, el Gobierno Nacional, de que son defensores de la propiedad privada, mientras violan con estos decretos justamente la propiedad intelectual, que desde el punto de vista de propiedad privada tiene un valor superior a lo que es la propiedad sobre inmuebles, por ejemplo, ¿no? Bueno, básicamente quería referirme a esto cuando recordamos el aniversario de SADAIC. ¿Ustedes me escuchan bien, Gato? Sí, acá te escuchamos bien, Carlos. Perfecto, estamos atentos. Bien. Bárbaro. No me escuchaba. Bien, continuando con la información, entonces, en el día de ayer, en la noche de ayer, se produjo una reunión de músicos, músicas, músiques, de alguna manera autoconvocada, donde el MIM también participa de este grupo, donde aparece un interés muy marcado de parte de los trabajadores de la música al respecto de rediscutir o volver a charlar sobre las condiciones de trabajo, sobre la legislación, sobre cómo algunas productoras privadas se aprovechan del trabajo de los músicos, sobre la falta de regulación al respecto del trabajo, ¿no? Sobre la falta de regulación al respecto de cuando llega a nuestra provincia un artista extranjero o un artista foráneo, no hay ninguna regulación al respecto de valor de entradas o de colocar a un telonero local en esa presentación. Bueno, se estuvo charlando al respecto de una serie de preocupaciones que me parece importante que los músicos, especialmente aquellos que son más jóvenes o que recién ingresan a la profesión, empiecen a debatir sobre esto, a preocuparse sobre esto, porque aquellos que abrazamos la profesión como parte fundamental de nuestra vida y como parte fundamental de los ingresos que necesitamos para sostener la vida, bueno, es necesario que nos pongamos de acuerdo, que encontremos un consenso al respecto de cómo regular nuestro trabajo, ¿no? Y una de las cosas que surgía en la reunión es la necesidad de contar con un tarifario que nos permita tener una referencia a la hora de cobrar un trabajo, ¿no? Como lo tiene cualquier actividad, la tienen los plomeros, los albañiles, no sé, los médicos, bueno, ¿por qué no los músicos, ¿no? Que además se ha diversificado tanto nuestra profesión que hay muchas modalidades de trabajo. Y es importante que consensuemos, que nos pongamos de acuerdo al respecto del valor que tiene nuestro trabajo en cada una de esas modalidades. Así que bueno, fue una reunión muy linda, muy amena, muy cordial además, y que esperamos que se siga produciendo semanalmente y que se vayan sumando más músicos y músicas y músiques, porque es muy importante conocer la opinión de todos y todas, y además, después de conocer la opinión, tratar de consensuar por lo menos 4 o 5 puntos que nos dejen en mejores condiciones para trabajar. Así que, bueno, para aquellos que les interese, estén atentes a las redes sociales que estaremos convocando para una próxima reunión a la brevedad. Así que bueno, eso ocurrió anoche a las 20 horas. Y fue una reunión virtual, porque de esa manera se facilita la participación, ¿no? Por ahí la presencialidad te complica de alguna manera. Otra cosa que quería comentar, o volver a comentar, porque ya lo hemos hecho en otras oportunidades, es que sigue abierta la convocatoria del programa Iberescena 2025-2026. Esto es para creadores, agrupaciones, festivales y espacios escénicos de los 17 países miembros del programa Iberescena. Esos países son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. La idea es presentar proyectos para lograr una ayuda económica en tres líneas, digamos. Una de ellas es ayudas a la creación en residencia. ¿Qué significa esto? Que cuando uno decide ir a estudiar, música a otro país, bueno, para poder financiar ese costo, bueno, aquí hay una línea de ayuda que es un monto que máximo a solicitar de 10.000 euros. También hay otra línea de ayuda a la coproducción de espectáculos de artes escénicas, con un monto máximo a solicitar de 15.000 euros. Y por último, ayuda a la programación de festivales y espacios escénicos, con un monto máximo a solicitar de 20.000 euros. ¿A quiénes está dirigida la convocatoria? A creadores, agrupaciones, festivales, espacios escénicos de todos los países que nombré. Y debe estas propuestas o estos proyectos deben realizarse entre el 1 de enero y el 15 de diciembre del año próximo, del 2026. La plataforma de Iberescena está habilitada para postularse, para presentar proyectos, desde el 22 de mayo pasado, o sea que ya está abierta, hasta el 24 de julio, o sea del mes próximo, a las 12 del mediodía, según el uso horario de cada país miembro, y las solicitudes podrán presentarse en español o en portugués. El sitio donde presentarse es el siguiente: iberescena.org. Ese es el sitio. Allí uno tiene que ver cuáles son las condiciones, las bases, y ver si puede aplicar a estas ayudas económicas. Hay un correo electrónico para consultas o dudas. Se puede escribir al siguiente correo electrónico: contacto@iberescena.org.com. contacto@iberescena.org.com. Bien, esta, como siempre digo, es una ventanita más abierta, que yo sé que no es fácil postularse, no es fácil que te aprueben un proyecto, pero bueno, está la posibilidad. Esto es como decía mi viejo: si no compras el número de lotería, es muy difícil que te lo saques, o casi imposible. Tengo un amigo que me decía: nunca me saco la quiniela. Y yo le preguntaba: ¿jugás? No. Bueno, entonces, ¿cómo te la vas a sacar? Bueno, este es lo mismo, digamos. Hay que postularse y ver si logramos la ayuda económica. Bueno, no puedo dejar pasar este espacio que ustedes tan amablemente y gentilmente nos ofrecen todos los viernes, sin hacer algún comentario de algo que ha ocurrido en nuestro país en esta semana y que, bueno, ha ocupado todos los espacios mediáticos del país. Me refiero al fallo de la Suprema Corte sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros como MIN hemos emitido un comunicado en defensa de la democracia, porque entendemos que realmente está en peligro la posibilidad de elegir hoy a nuestros mandatarios o, o la gente que nos va a representar con este fallo, que yo no soy abogado ni tengo el expediente enfrente, no, digamos, no puedo opinar sobre la parte técnica, pero sí consultando a gente que sabe mucho más que yo, a constitucionalistas y demás, uno puede tener una idea al respecto de que es un fallo amañado, que es un fallo político y que en realidad la única intención es sacar del juego a una persona que se la puede odiar, pero también se la puede querer. Hay un porcentaje muy importante de nuestro país, de ciudadanos de nuestro país, ciudadanas, que realmente querían o quieren tener la posibilidad de emitir el voto para quien hoy está, digamos, imposibilitada de presentarse. Así que, bueno, simplemente eso, creo que es muy necesario la defensa de la democracia, aunque sea un sistema imperfecto el que tenemos, aunque aquellos acuerdos tomados en 1983, cuando volvimos a la democracia, hoy prácticamente se han deformado tanto que las instituciones parecen no existir, que no hay independencia de los tres poderes, que, digamos, cada uno hace su juego y defiende su kiosquito, y la verdad que se hace muy difícil para los ciudadanos y ciudadanas poder participar democráticamente en el futuro de nuestro país, para poder construir una nación que sea más amable para vivir, ¿no? Que sea más así que bueno, no quería dejar pasar el momento sin hacer alguna referencia, porque además el MIN institucionalmente ya lo ha hecho a través de sus redes sociales, ¿no? Tal cual. Te cuento que desde el Comecubo también nos hemos expresado, acá en la radio también. Nadie, a menos que tenga un discurso de odio, debería ser, no sé si... sí, uso la palabra proscripción, porque realmente es lo que se está haciendo. Claro. Hablábamos con Silvia Leda más temprano, hace 70 años, el 16 de junio, bombardeaban a la plaza. Hoy no te tienen que bombardear, no te tienen que fusilar, no te tienen que secuestrar o chupar como hacían en los 70, pero te apretan de otra forma. El lawfare, que es esta nueva manera de atacar que tiene el poder concentrado del norte del planeta, instalando noticias falsas, instalando a través de el poder judicial que sos tal o cual persona que debe ser perseguida o apretada por la sociedad, es la nueva forma de perseguir o encarcelar líderes populares como Rafael Correa, como Lula da Silva, y bueno, hoy Cristina Fernández de Kirchner, y así cualquiera. Y repito, acá en Mendoza también tenemos dos perseguidos políticos, que es el Federico Soria y el Mauricio Cornejo. Bueno, eso es, hay que tener muy en cuenta estas situaciones, y suscribo cada una de tus palabras, porque se vienen las elecciones de medio término y habría que ver ahí el juego del poder popular, a quién elige para que nos represente en las legislaturas y en el Congreso, y no nos traicionen más allá de las elecciones. Así es, coincido totalmente. La verdad que es un momento muy complejo para los argentinos y argentinas, un momento difícil, pero bueno, habrá que enfrentarlo, habrá que resistir todo esto y, digamos, tratar de dar vuelta, como decían los viejos, hay que dar vuelta a la pisada, digamos. Hay que tratar que hacer todo lo posible buscando la unidad de los sectores que realmente queremos una Argentina productiva, una Argentina con trabajo, una Argentina con jubilados que no los golpeen todos los miércoles, una Argentina donde se pueda vivir dignamente del trabajo, ¿no? Y la producción, y no de la bicicleta financiera o de toda esta engaña pichanga que nos están metiendo como digamos la cripto libra, ¿no? Porque pareciera ser que la justicia se inclina muy rápidamente hacia un lado y hacia otro no, deja pasar el tiempo, deja que las cosas se vayan cayendo por su propio peso y condena solamente a quienes no les conviene. Bueno, es un país que de esta manera se hace invivible. Por eso es importante que tomemos conciencia de lo que nos está pasando y que busquemos la manera de ir hacia otro futuro. Bien, si les parece, y después de haber hecho este comentario, vamos a la agenda de actividades musicales, si ustedes están de acuerdo. Vamos nomás. Bueno, hoy viernes hay mucha actividad musical, por suerte, en lugares no convencionales, muchas de ellas, ¿no? Hoy viernes a las 20:30, en Sala Living, esto es dirección por privado, allí en la zona de Carrodilla, se presenta Ojo de Agua Ensamble, y las entradas se pueden conseguir por entradaweb.com. Hoy también a las 21:30, en Casa Cerú, centro cultural también, de la calle Güemes 580 de Güemallén, Encuentros Tangueros con Fabio Sereniski, David Agüero, Omar Acerú y Pablo Zumbo. Hoy también a las 20:30 en la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte, Libertad 710 de Villanueva, Guaymallén, se presenta la Jam de Literatura y Jazz. Hoy también a las 20:30 en el Teatro Quintanilla, en el subsuelo de la Plaza Independencia, el grupo Portobel presenta su último trabajo discográfico, Revelaciones Volumen 2, con la participación, abriendo la noche, de Walter Gropius. Las entradas se consiguen por entradaweb.com. Pasando el sábado 14 de este mes, a las 21 horas, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, se presentan Lucho Bernstein y Uruguayeses, este trío de uruguayos que ha adoptado Mendoza como su lugar en el mundo. Le van a cantar las dos propuestas al Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, que ya no está entre nosotros, pero a quien queremos mucho. La entrada se consiguen por entradaweb.com. También el sábado a las 13 horas, al mediodía, en el Parque San Martín, en la Bioferia, Luis Martinetti, vientos, o sea, todos instrumentos de vientos y con canciones nuestras. El sábado también, a las 21 horas, en Los Dos Amigos, esto queda en Alameda y Maipú de Ciudad, se presentan dos propuestas, Roja Mostra y Juli Cabo. El sábado 14, a las 20:30, en Sala Teatrino de Nave Universitaria, se presentan Ernesto Pérez Mata y Jonathan Ser, las entradas por entradaweb.com. El sábado también a las 20:30 en Sala Living, también dirección por privado, se presentan Cecilia Salinas y Quique Nomberto haciendo canciones clásicas, boleros, jazz, tangos, pero también con la particularidad de que uno puede pedir canciones y la Cecilia y el Quique seguramente van a conceder el pedido. Las entradas se consiguen por entradaweb.com. El sábado a las 21:30 en Casa Violeta, Paraguay 1474 de Godoy Cruz, Secuech, más proyecciones de Ger Quiroga y las anticipadas al siguiente número telefónico, 260-4805-833. Y ya pasando al domingo 15 de junio a las 13:30 en la Guarida del Celebrante, Colonia Segovia, se presentan Gustavo Bruno y Archie Zambrano. Y también el domingo, pero a las 21 horas, en el Teatro Independencia, se presenta La Contreras en banda, con muchos invitados, entre ellos la bailarina Rocío Aristimuño y también el trío Uruguayeses. Consigan la entrada por entrada web. Y les recuerdo, la Peña en la Colonia va a ser el domingo al mediodía, con también una importante cantidad de artistas locales y de otras provincias. Y por último, he dejado para el final, porque nos vamos a despedir escuchando una canción, el sábado 14 a las 22:30 en Room Bar Cultural, allí en la Alameda, se presentan dos bandas de rock de Mendoza, Bobos a Gogó y Populistas. Las entradas se consiguen por entradaweb.com. Bueno, Gato, Lucas, me voy a despedir agradeciendo el espacio que ustedes nos brindan siempre, escuchando a una de las bandas de rock que se va a presentar ahí en un Room Bar Cultural el sábado, me refiero a Populistas, en un tema que hace un poco referencia a lo que está pasando en nuestro país. El título es Todo se jodió. Así que nos despedimos hasta el próximo viernes. Les mando un abrazo a todos y todas y escuchamos a Populista. Muchas gracias. Yo soy la...